Edad mediática. Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Marco Lara Clark. Muchas empresas de noticias se han convertido en fuente de violencia contra sus propios periodistas. No estoy diciendo que la única o la principal, pero sostengo que son una muy importante e ineludible fuente de violencia, o cuando menos un factor de riesgo. Esto lo afirmé, por ejemplo, en el foro de Austin 2010, organizado por el Knight Center en septiembre de aquel año, y colegas como Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa reaccionaron de manera virulenta y negadora. Como entonces, considero que los siguientes aspectos aumentan la exposición de los periodistas a ataques de funcionarios políticos, delincuentes o ciudadanos resentidos. 1. Políticas editoriales sobre la cobertura del conflicto, la violencia y el delito basadas en el frame denominado Nota Roja, que descontextualiza y banaliza las tragedias personales al tiempo que denigra a los protagonistas de sus noticias con adjetivos, clichés y apodos discriminatorios y estigmatizantes. 2. Del mismo modo, dichas políticas editoriales nos denigran y desprestigian a los periodistas, el rostro de los medios en la calle, ante esa comunidad a la que llegamos a ofender y desinformar y que se percibe menospreciada. Esto impide que nuestros mismos conciudadanos nos protejan y reivindiquen. 3. La dramática precarización laboral que hemos sufrido como gremio durante la última década, de modo que hoy un periodista que cubre el delito y la violencia gana, según he observado, un promedio de $300 mensuales, suma con la que muchas veces debe sostenerse a sí mismo y a su familia, comprar su equipo de trabajo y pagar su medio de transporte y los servicios para mantenerse comunicado. Así, para sobrevivir, la mayoría de los colegas realiza dobles o triples jornadas en otros medios o empleos. 4. El casi nulo acceso a capacitación y actualización profesional, de modo que muchos periodistas son enviados a cubrir información de riesgo sin los saberes necesarios. Si siempre fuimos mano de obra barata, hoy todo lo anterior nos ha convertido en mano de obra barata desechable. Este punto de vista lo refuerza la lectura de Tú y yo coincidimos en la noche terrible, publicado por NAR en 2012, un impactante volumen de 341 páginas coordinado por Lolita Bosch y Alejandro Vélez Salas, que se presentó el 29 de noviembre anterior en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A través del exitoso proyecto Nuestra Aparente Rendición, liderado por Lolita, ambos coordinadores convocaron a decenas de periodistas de varios estados del país y de Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Canadá y España para documentar las biografías de 127 periodistas mexicanos desaparecidos o asesinados de 2010 a 2012, mismas que conforman esta nueva obra. Tú y yo coincidimos en la noche terrible, es un documento lamentable y sobrecogedor, pero asimismo una valiosa e indispensable memoria histórica que da motivos para celebrar. Todos los colaboradores lo hicieron de manera gratuita y la publicación se logró merced a las aportaciones de decenas de personas a través de la red social de financiación goteo.org. Es pues un poema a la acción colectiva para dar rostro a aquellos compañeros que el Estado mexicano fue incapaz de proteger en el ejercicio de sus libertades de información y expresión y que en general han ido siendo olvidados por una sociedad indolente. Algo llamativo, aunque no sorprenda, es que todos los colegas desaparecidos o asesinados, cuyos breves perfiles constituyen el libro, eran trabajadores de diarios y semanarios impresos, sitios web y emisoras de radio y televisión, y no obstante la mayoría de tales medios ha guardado silencio respecto de la publicación de Tú y yo coincidimos en la noche terrible, lo cual confirma de algún modo mi opinión de que muchas empresas de noticias son fuente de violencia contra los periodistas y en ese sentido les es más conveniente la desmemoria. Y bueno, puesto que Lolita y Alejandro afirman en los agradecimientos que esta obra es de todos, me tomaré la libertad de reproducir la semana próxima en este espacio mi perfil sobre Rafael Ortiz Martínez, gran reportero de Monclova, desaparecido en julio de 2006.